esperaba a que una vez su apetito satisfecho él devolviese su ardor a quien amaba. Sagaz fue quien dijo que el amor preludia al odio su contrario, pero conmigo guardo la sabiduría de los años y sé que de las mujeres son los hombres que propagan su apellido sin engaños. Así que a Pedro culpable no nombres, antesigna a esa gitana engañosa que no construye amor si no lo roba. Y di si en Pedro su lengua no rebosa frases femeninas, palabras de alcoba, que la aprendiera entre adúlteros mimos. Di si su voz no era suya y lucha por su afecto, que de él nos nutrimos y de su carencia envejecemos. Temes al gobierno, más el callar ausente. Tu pasado, que no su presente. Cálmate, mi voz debería guardarse. Sabe que él teme yendo a encarcelarse. Ahora aleja tu temor, qué certeza, aunque dura, aliviar puede angustia y resiste a la ley con entereza que solo toca a ella el alma mustia. Tu congoja y yo la tomo como mía, pues terco corazón de piedra tendría quien sin de piedad asomo te sintiese y de niesto como hiedra a muro asida desatendiese tus pereces. Envejecemos.